es la murga compañera de un pueblo que construye su senda verdadera. Nace en carnaval nuestro destino, busquemos el futuro por el mismo camino. Pueblo, tu arrogancia es una flor que aún marchita y vive y da aroma. Nunca vivirás como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. Nunca vivirás como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. El hombre, si tu mano te responde, no temas a la verdad. Araca, eres la murga compañera, quiere que esta primavera florezca la libertad. Tu arrogancia es un flor que aún marchita y vive y da aroma. Nunca vivirás como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. Nunca vivirás como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. Araca es la murga compañera, quiere que esta primavera florezca la libertad. Es la murga compañera, quiere que esta primavera florezca la libertad.